Bueno, después de esta pequeña pausa musical, nos vamos a seguir con más información y estamos en comunicación con Graciela Rosenblum. Ella es miembro de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y nos vamos a comunicar con ella porque se ha creado el registro de casos de violencia estatal y en la mañana de hoy hemos estado hablando mucho de estos, temas, de lo que tiene que ver con este tipo de casos y de distintas iniciativas de organizaciones sociales, políticas, etcétera, que de defensa de los derechos humanos, de espacios que generan, exactamente, que van construyendo este tipo de iniciativas y herramientas en pos de poder defender efectivamente los derechos del hombre y la mujer. Hola Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, bienvenida, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamarme. Buenos días. Gracias a usted por recibirnos. Y bueno, queríamos conocer un poquito más en detalle de qué se trata este registro de casos de violencia estatal y un poco también, bueno, cómo funciona y cuáles son los resultados que han ido obteniendo. Tenemos entendido que ya hay algunos que están en funcionamiento. Sí, en realidad, les cuento, esto es una... para catalogar una humilde iniciativa de tres organizaciones, entre ellas la Liga, junto con el CEPOC. El CEPOC es una organización que trabaja todo el tema de cárceles, quien fuera aquellos que defendieron a los tres chicos, los cinco chicos que tenían condena perpetua eran menores, los casos tan presente para todos nosotros durante muchos años, y la Asociación de Familiares de Presos en Cárceles Federales. En realidad digo humilde iniciativa porque en este momento por lo menos estamos tratando de realizar un registro, empezando por el lugar de residencia de las tres organizaciones, que es la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con la intención de ir pensando cómo enfrentar estas nuevas disposiciones del gobierno nacional, de Mauricio Macri, que tienden a criminalizar a los jóvenes por su aspecto, por su procedencia social y la protesta social. Cuando nosotros pensamos este observatorio de registro de denuncias, no existía el protocolo de las manifestaciones, ahora ya existe también esto. Entonces, por supuesto, la situación se va agravando cotidianamente y seguramente el día miércoles, cuando se desarrolle el paro nacional de los trabajadores estatales y movilización en distintos puntos del país, tendremos posiblemente que pensar mejor cómo ampliar este marco de denuncia, ¿no? Porque esto surgió porque se autorizó a la policía de la Ciudad de Buenos Aires a pedir documentos y a detener eventualmente en averiguación de antecedentes. Claro. Ahora la situación en el país se ha modificado sustancialmente en cuanto a estos temas represivos. Exactamente. Graciela, tenemos entendido que uno de estos centros donde se puede tomar denuncias ya funciona en Corrientes al 1785 en la Ciudad de Buenos Aires, pero la idea es poder abrir algunos puntos más donde se puedan tomar estas denuncias. Y seguramente vamos trabajando con otras organizaciones que tengan sede en distintos puntos del país, que podamos ir coordinando y articulando nuestro accionar. Yo creo que estamos frente a un desafío muy grande, el movimiento popular, y lo estamos viendo para el 24 de marzo, de hacer el mayor esfuerzo en encontrar los puntos, las cosas en las cuales coincidimos, más allá de los debates naturales que tenemos, que podamos tener entre nosotros, distintos enfoques de cómo ver tal o cual hecho o cuál parte o tal cual parte de la historia, pero bueno, nos enfrentamos a un escenario político y social que determina que, bueno, que debemos ser muy generosos, ya que, a ver, yo digo que esto, por ejemplo, bato un botón, nunca había venido un presidente de Estados Unidos, claro. Digamos, el articulador de todos los planes y del genocidio en América Latina. Uh-huh. Y sin embargo, hoy vamos a tener la visita de Obama justo el 24 de marzo, y bueno, ella nos pone en un desafío mayor. Uh-huh. Graciela, pensando en bueno, la cómo funciona estos registros de casos, primero preguntarte, bueno, cómo caracterizar la violencia estatal, ¿no? ¿A qué llamamos violencia estatal, o cuándo nos podemos sentir o identificar como ciudadanos víctimas de violencia estatal? Y por otro lado, si en todos puntos del país podemos radicar las denuncias en la Liga o en alguna de estas organizaciones que lleva adelante estos registros. Bueno, en principio, todos los hechos de carácter represivo que donde entendamos cada uno de nosotros y las víctimas que están afectados sus derechos, en particular aquellos que hacen, bueno, yo mencionaba uno, el pedido de documentos y la detención arbitraria. Ese puede ser uno. Lo que pueda suceder en las movilizaciones y las reacciones en las movilizaciones. Por eso yo advertía al principio de la conversación que esto surgió como una iniciativa puntual ante un hecho que sucedía en la ciudad de Buenos Aires, que la vida y la dinámica política nos va dando más panorama. Entonces, por ahora hay una página de Facebook con el nombre de la, digamos, de la iniciativa que ustedes pueden anunciar, y nuestra sede y la sede de las organizaciones que ustedes han mencionado como integrantes, el CEPOC, Asociaciones Familiares de Presos en Cárceles Federales, funcionan en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, es decir, en la Avenida Fuentes, 785, segundo piso C de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los martes, puntualmente, todos los martes de 4 de la tarde a 7 de la tarde, hay compañeras y compañeros que pueden recibir las denuncias. Nuestros teléfonos son 4371-8066 o 4371-3939. Perfecto. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por la información, por darnos, también queríamos conocer un poco de estas herramientas, y como vos decías y también lo comentábamos en bloques anteriores, ¿no? Cada vez se hace más necesaria la construcción de este tipo de herramientas desde las organizaciones sociales para que podamos ir resolviendo o ayudándonos entre nosotros para contrarrestar este sistema represivo que cada vez se pone más represivo, como vos lo mencionabas también. Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos a disposición de ustedes y de todos los compañeros, por supuesto, de la red, para seguir en comunicación, seguir en consulta permanente y colaborarnos en este momento tan difícil para nuestro pueblo. Seguro. Bueno, un abrazo a vos y a todos los compañeros y compañeras de la Liga. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto.